A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Queridos oyentes, reciban un cordial saludo en esta mañana de jueves 12 de julio de 2012. Bienvenidos a la información en el magazine de integración de la radio comunitaria Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra. Hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Muy buenos días, Víctor Manuel. Muy buenos días, Jenny Patricia. Un saludo muy cordial para todos nuestros amables oyentes y damos paso de inmediato a las noticias. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. ...3.500 filtros purificadores de agua beneficiarán a más de 15.000 personas en 20 municipios más pobres del departamento, donde serán repartidos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Ante el gobernador de Cundinamarca se posesionaron los nuevos gerentes de los hospitales del departamento. Su misión, combatir la corrupción administrativa en el sector salud. Luis Fernando Velázquez Hernández, nuevo director de la UMATA del municipio de La Mesa. Durante este mes de julio se realiza la primera medición de la calidad del agua urbana y rural en cada municipio beneficiado con el programa de los 3.055 filtros purificadores de agua. El departamento pone en marcha experiencia piloto del comparendo electrónico en las vías de Cundinamarca. Inicialmente en Zipaquirá, La Calera y Cota. Se aumentará en un 50% más la cobertura del programa Familias en Acción para el municipio de La Mesa. Rehabilitar la banca del río Soacha será la primera obra en la lista de contratación de la administración del alcalde Juan Carlos Nemocón. Capturados en El Rosal, dos mujeres y tres hombres, alias May, El Tocayo y Alejo, que se dedicaban al microtráfico de drogas. El gobernador Álvaro Cruz invitó a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia a priorizar la cooperación en inversión social y garantizar los derechos de los ciudadanos, en especial de las poblaciones más vulnerables. Esta es la información desde Tabio. Con el apoyo de la Administración Municipal, el Instituto de Cultura y Eventos EFE, Radio Huayca Estéreo realizará el sexto encuentro de música campesina en el municipio de Tabio, evento que se realiza desde el año 2006 y brinda la posibilidad a las agrupaciones del municipio de mostrar su repertorio musical. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. El próximo domingo 15 de julio se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen en el municipio de Fomeque. Invitación que hace el padre Darío Gustavo Casas a toda la comunidad y conductores para que participen de las diferentes actividades que se tienen previstas. Para hoy jueves 12 de julio, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es el señor alcalde del municipio de Sesquilé, doctor Ricardo Cortés Rosso. ...16 de julio de 1813... ...16 de julio de 2012... ...199 años de independencia del departamento de Cundinamarca. Este lunes 16 de julio... el gobernador Álvaro Cruz Vargas es nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca, el mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país. Thank you. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Ante el gobernador Álvaro Cruz se posesionaron 21 de los 30 gerentes de hospitales de Cundinamarca, quienes asumirán el reto de superar la crisis de la red hospitalaria del departamento. Los gerentes posesionados son Jairo Antonio Ruiz, gerente del Hospital de Arbeláez; Miguel Augusto Puentes, gerente Hospital de Villeta; Miguel Ariel Salamanca Barbosa, gerente Hospital de Sopó; José Mauricio Álvarez Torres, gerente del Hospital de Fusagasugá; José Luis Rollero Sánchez, gerente del Hospital de Fomeque; Blanca Eneida Rusi Quiroga, gerente del Hospital de Gachetá; Carlos Fernando González Prada, gerente del Hospital de Pacho; César Alberto Jauregui El Reina, gerente del Hospital de Madrid; Jairo Martínez Cruz, gerente del Hospital de Facatativá; Rodrigo Cure Sandoval, gerente del Hospital de Ubaté; César Palacios Pachón, gerente del Hospital de Caquesa; Edna Rocío Campo Mora, gerente Hospital de Sesquilé; Sandra Yaned Rodríguez Martínez, gerente del Hospital de Tabio; Pedro Alirio Molano Ortiz, gerente del Hospital de Guachetá; Claudia Eunice Yasso Castañeda, gerente del Hospital de Guatavita; Roger Madariaga Araujo, gerente del Hospital de La Palma; Javier Cristóbal Rodríguez Torres, gerente del Hospital de Carmen de Carupa; Sandra Viviana Iona Plata García, gerente del Hospital de San Juan de Río Seco; Luz Elena Hernández Palacios, gerente del Hospital de Soacha; María Isabel Ramírez Plazas, gerente del Hospital de Sasaima; Carlos Julio Pinto, gerente del Hospital de Tenjo; Oscar Dueñas Araque, gerente del Hospital La Samaritana. El mandatario de los cundinamarqueses, al referirse a la posesión de los nuevos gerentes y de los compromisos asumidos por su administración, expresó: sí, en el día de ayer dimos posesión a todos los gerentes de hospitales que fueron elegidos con base en lo establecido en la ley mediante un concurso público, y ya a partir de hoy todos ellos están trabajando con unos lineamientos muy claros en el tema primero hacer un análisis de cada uno de los hospitales, buscar el mayor ajuste institucional y promover, como lo vamos a adelantar, una asociación de hospitales que nos permita tener una economía de escala y también promover la habilitación de hospitales de primer nivel y la telemedicina y un compromiso claro de lograr la certificación en calidad de varios hospitales. El nombramiento de los nuevos gerentes es el resultado de un proceso de concurso de mérito público abierto para proveer el cargo de gerente en 30 hospitales de primer y segundo nivel que operan en el departamento. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca suscribió un convenio de cooperación con la Secretaría de Salud de Cundinamarca y la Fundación para el Desarrollo Agrícola, Social y Tecnológico, Fundacet, para entregar 3.055 filtros purificadores de agua que benefician a más de 15.000 personas. Establecimos una alianza importante para garantizarle nutrición y seguridad alimentaria a nuestros niños, niñas y sus familias mediante la entrega de filtros purificadores microbiológicos instantáneos de agua, sumado a la formación en implementación de buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos, para así garantizar el abastecimiento de agua potable en 20 de los municipios más pobres del territorio cundinamarqués y en el marco de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, afirmó Juan Carlos Hoyo Rodríguez, secretario de Desarrollo Social del departamento. En este contexto, la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca recibió en marzo de 2012 recursos del 1% adicionados por regalías por valor de 316 millones de pesos, a los cuales se aportaron 270 millones más que permitieron la firma del convenio. En la mesa, sala de redacción. Luego de la salida del doctor Rogelio Rodríguez Torres de la dirección de la oficina de la UMATA y quien desde ahora laborará en la Facultad de Investigación Científica de la Universidad Nacional de Colombia, toma posesión en el cargo el zootecnista Luis Fernando Velázquez Hernández. El doctor Velázquez Hernández es mesuno de nacimiento, cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Francisco Julián Olaya del municipio. Además, es zootecnista de la Universidad de Cundinamarca, especializado en biotecnología reproductiva bovina. En la actualidad cursa la maestría en ciencias agrarias con énfasis en producción animal. Entre su palmarés laboral, el nuevo director de la Oficina de Asistencia Técnica ha sido instructor del SENA seccional La Granja en el departamento del Tolima, coordinador del programa de vacunación de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, entre otros. Los retos más importantes para el nuevo director de la UMATA son continuar con la formación de la Junta Defensora de Animales, así como la certificación de fincas agropecuarias y la creación de las asociaciones de productores campesinos del municipio de La Mesa, Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, en conjunto con la Secretaría de Salud, buscamos desde el gobierno cundinamarqués adelantar un trabajo fuerte mediante acciones de seguridad alimentaria para el aprovechamiento biológico de los alimentos consumidos por los niños y niñas de los hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ubicados en las provincias de Río Negro, Magdalena Centro y 5 del Alto Magdalena, Jerusalén, Nariño, Agua de Dios, Nilo y Guataquí, pero también en cada vivienda de esos infantes para cerrar la brecha nutricional, afirmó Hoyos. Y dado que esta secretaría lidera el programa Crecer, del cual se benefician 1.700 niños y niñas de los municipios focalizados, también se facilitarán filtros purificadores a las casas de esas familias para garantizar el consumo de agua potable a los beneficiarios del plan de complementación nutricional y no desaprovechar la nutrición que se entrega. El valor del convenio es de 658.956.000 pesos, de los cuales la Secretaría de Desarrollo Social aportó 586.233.579 pesos para la compra de los filtros purificadores microbiológicos instantáneos de agua. La Secretaría de Salud de Cundinamarca invirtió 36 millones de pesos, consistente en las visitas de seguimiento en la correcta utilización de los filtros, así como bienes y servicios que se ejecutarán con la asesoría de los promotores de salud municipales adscritos a esta entidad. Fundacet contribuyó con la suma restante, es decir, 36.722.421 pesos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Presentamos la información más importante desde Tabio, emisora Huayca Estéreo. Patricia, Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Los saluda Andrés Santiago Lozano desde la emisora Radio Huayca Estéreo 88.3 del municipio de Tabio. Con el apoyo de la Administración Municipal, el Instituto de Cultura y Eventos EFE, Radio Huayca Estéreo realizará el sexto encuentro de música campesina en el municipio de Tabio, evento que se realiza desde el año 2006 y brinda la posibilidad a las agrupaciones del municipio de mostrar su repertorio musical. Este encuentro de música campesina se realizará este domingo 15 de julio a partir de las 9 de la mañana en el Foro Municipal, considerado como hito arquitectónico del municipio, donde los habitantes tendrán la oportunidad de vender también algunos productos típicos de la región. Parmenio Cristiano, director del programa Por los Caminos de mi Pueblo y eje fundamental del evento, nos concedió una entrevista contando lo más importante de lo que se desarrollará este fin de semana. Pues bueno, es una expectativa muy grande, pues ya la gente conoce este evento, como usted lo mismo lo dice, es en versión es el 7, pero vamos a hacer el 6, pero ya la gente conoce este gran evento, entonces de antemano pues le hacemos la invitación para todos los oyentes y toda la gente que nos quiera acompañar. Aquí en Tabio, Cundinamarca, se celebra siempre todos los años ahí en el Foro Municipal, vía las piscinas, es muy fácil de llegar, para que todos los artistas y toda la gente que gusta de la música campesina, pues nos acompañe. El 15 de julio empezaremos desde las 9 de la mañana con este gran evento que todo el mundo nos lo ha preguntado, que por qué el año pasado hubo esa pausa. Ya se les explicó y este año volvemos y retomamos todos los caminos. Don Parmenio, ¿cuál cree usted que es el fuerte de la música campesina en nuestro municipio? ¿Por qué le llama la atención a la gente? Bueno, aquí como hay gente de varias regiones, Tabio se ha vuelto como la capital de la República. Aquí hay diferentes culturas, tenemos la cultura de santandereana, la cultura boyacense, la cultura pastusa, la cultura cundinamarqués, la cultura del Tolima. Bueno, acá hay varios, o sea, de todo lo que nos encierra nuestra idiosincrasia colombiana, y afortunadamente Tabio ha sido afortunado, porque acá desde el Encuentro Nacional del Torbellino se han dado de cuenta también que cada vez que suena un requinto o un tiple, la gente se alborota. Entonces eso es buena señal. Bueno, ¿qué características debe tener una agrupación de música campesina para participar en este encuentro que realiza la emisora? Bueno, características en general no tanto, sino las ganas de participar, tener sus instrumentos adecuados para el sonido que hoy tenemos, porque recordemos que ya la tecnología va avanzando año por año, entonces ya no se cuadran micrófonos como se cuadraban antes, sino ya tiene que ser sus micrófonos bien instalados, micrófonos inalámbricos, bien todo organizadito para que ellos puedan hacer una presentación perfecta, que igual los que se van a lucir son los artistas. En cuanto a la parte de logística, ¿qué es lo más difícil de coordinar un evento de estos? Bueno, en logística, como siempre, pues gracias a nuestros directores que han pasado por Radio Huayca, que en Santiago, que hemos organizado ya. Entonces, pues él se encarga, como siempre, casi de la mayoría de logística. Y logística casi todos es colaborar entre todos, la gente que trabajamos en Radio Huayca. Hay gente que nos ha venido a colaborar de afuera, que pueden ayudar. La alcaldía municipal, que nos ha hecho pues ese gran favor de participar este año, de entrar más en el cuento, al presidente de la Asociación de Padres de Familia, Carlos Andrés Gil, que pues se ha interesado en que colaborar con la emisora de que esto siga adelante, y esperamos de verdad, con la invitación de todos y por supuesto de la alcaldía municipal y toda la gente que nos quiera colaborar patrocinando este gran evento, que es el sexto, esperamos con mucho cariño que este es un evento para todo el pueblo, para todos. Es un evento que le trae Radio Huayca, como siempre, para que todos se diviertan y la pasemos un día en familia agradable. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante este mes de julio se realiza la primera medición de la calidad del agua urbana y rural en cada municipio beneficiado con el programa de los 3.055 filtros purificadores de agua, y posteriormente se efectuará otro muestreo para medir el impacto. Por su parte, Fundacet adelanta la identificación de los beneficiarios para luego realizar la socialización e inscripción por municipio de los beneficiarios del proyecto y sus familias, y la puesta en marcha de por lo menos 100 talleres sobre buenas prácticas en manipulación de alimentos y la correcta utilización de los filtros purificadores. Posteriormente seguirá la entrega formal de los filtros purificadores microbiológicos instantáneos de agua, que se supervisará con visitas periódicas de seguimiento. Así, son 3.055 filtros purificadores de agua que beneficiarán a igual número de familias, más de 15.000 personas de 20 de los 35 municipios más pobres de Cundinamarca, para mejorar la nutrición de los niños y niñas por la ausencia del agua potable en estos territorios. La administración cundinamarquesa realiza las actividades pertinentes para ampliar la cobertura del programa a los 15 municipios del milenio restantes. Desafortunadamente, por falta de más recursos, no podemos llegar actualmente a los 35 municipios seleccionados del milenio, pero creemos que más adelante podremos lograr esta cobertura, puntualizó Juan Carlos Hoyos. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca adelanta un plan piloto en Zipaquirá, La Calera y Cota para implementar la detección de infracciones de tránsito a través de comparendos electrónicos. El proceso se basa en la utilización de instrumentos tecnológicos y electrónicos para captar en imágenes la ocurrencia de infracciones a las normas de tránsito, las cuales serán recibidas en el punto de control logístico para ser incorporadas como pruebas al comparendo, el cual será firmado por los agentes de tránsito de la policía, y finalmente se enviará la notificación por correo certificado a la dirección de la persona a quien se impuso el comparendo o al propietario del vehículo. Esperamos que a partir de la segunda semana del mes de julio, la medida cubra la totalidad de la jurisdicción de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca. Es decir, que esta medida no incluye en el proceso a los municipios de Girardot, Fusagasugá, Ubaté, Pacho Funza, Chía y Facatativá, afirmó Andrés Díaz, secretario de Transporte y Movilidad del departamento. En este sentido, con la implementación de esta nueva herramienta para el control de tránsito vehicular que circula por Cundinamarca, se disminuirán los índices de accidentalidad vial y mejorarán las condiciones de movilidad, optimizando el sentido de responsabilidad en los conductores y usuarios de las vías. En la mesa, sala de redacción, en un encuentro que contó con la presencia del director del Departamento para la Prosperidad Social, Bruce McMaster, los alcaldes del Departamento de Cundinamarca fueron los primeros en firmar el convenio con el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, para la implementación del programa Más Familias en Acción. En la actividad, uno de los municipios destacados fue La Mesa como cabecera de la provincia del Tequendama. La reunión se realizó la mañana de este lunes 9 de julio en las instalaciones del Hotel Dan de la ciudad de Bogotá. Los mandatarios participaron en un foro adelantado por el DPS, donde se enteraron que el programa Más Familias en Acción incrementará la cobertura en Cundinamarca en un 50%, siempre y cuando los alcaldes inscriban el 100% de las familias potencialmente beneficiarias. Para ello, el doctor Rodrigo Guarín Lesmes, alcalde de La Mesa, ha ratificado su total apoyo con el fin de que más familias en estado de vulnerabilidad de la población logren hacer parte de la estrategia. Nuestro objetivo es aprovechar al máximo todos los programas que tiene el Gobierno Nacional para, de esta manera, beneficiar en gran medida a nuestra comunidad. Sabemos que el programa Familias en Acción es una estrategia que nos ayuda a llegar a todos los rincones del municipio, manifestó el doctor Guarín Lesmes. Por su parte, Bruce McMaster, director del Departamento para la Prosperidad Social, dijo que más Familias en Acción es el instrumento más poderoso y eficaz para ayudar a salir a la población de la pobreza extrema. En la mesa, sala de redacción. Tras los riesgos generados para algunos habitantes de los barrios surorientales de la Comuna 6, como La Florida, 100 familias y La Pradera por el hundimiento de la banca de vía en la calle Décima y que comunica la autopista sur con los sectores El Cardal, Llano Grande, Rincón de La Florida y Villas del Progreso. El secretario de Infraestructura de Soacha anunció que la estabilización será prioritaria para el municipio y que apenas se liquide el presupuesto, esta obra será la primera en ejecutarse. Los trabajos consistirán en instalar dos filas de pilotes de madera en los puntos críticos para estabilizar el costado de la vía que colinda con el río. Ya dejamos plasmado en nuestro plan de acción de ejecución presupuestal los recursos para este proyecto. Tan pronto empecemos a ejecutar el presupuesto, la primera obra que vamos a sacar es la estabilización de los taludes de la calle Décima, paralela al río Soacha. A la fecha de hoy, tenemos eso en primer lugar de la lista de contratación. Los diseños ya los hicimos. Ahora vamos a empezar el proceso público de contratación, que normalmente dura 45 días. Yo estimo que esta semana quede firmado el decreto de liquidación de presupuesto para las diferentes dependencias de la alcaldía. Si esto es así, estaremos solicitando el certificado de disponibilidad la semana entrante y actualizando los bancos de proyectos para que a la mayor brevedad podamos anunciar públicamente la licitación de esta obra de mitigación, la cual es prioritaria, sostuvo el secretario. Encontrar nuevas oportunidades de ascender es tener más. Estudia una de las 7 especializaciones 100% virtuales del Politécnico Gran Colombiano y alcanza más logros profesionales en tu vida. Mayores informes, Corfedes, 311-598-0435, www.corfedes.co. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapolma, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorrido. Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Nuestro invitado en Recorriendo Cundinamarca por estas 25 emisoras comunitarias, el señor alcalde del municipio de Sesquilé, Ricardo Cortés Rosso. Señor alcalde, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Un saludo muy especial aquí desde el municipio de Sesquilé en esta mañana fría, pero con mucho ánimo de trabajar una semana más. Pues nos alegra ese optimismo que tiene usted, señor alcalde. Cuéntenos inicialmente, para información de nuestros oyentes en otros sectores del departamento, ¿quién es Ricardo Cortés Rosso? Ricardo Cortés es un comunicador social con una especialización en alto gobierno, político de Cuna, concejal del municipio de Sesquilé desde los 18 años en tres periodos. Después voy a trabajar con el Estado, del Ministerio de la Protección Social, asesorando senadores y representantes, y con ganas de sacar adelante un municipio que 20 años atrasado, tan cerca de Bogotá, pero con ese optimismo y esa esperanza que sembraron los esquileños en un hijo más de Sesquilé. Entonces, queremos demostrar desde la alcaldía nuestra, en nuestra administración, que sí podemos avanzar con desarrollo y progreso en nuestro municipio. Bien, señor alcalde, cuéntenos ahora cuáles fueron los puntos fundamentales de su proyecto de gobierno que le permitieron alcanzar la alcaldía de Sesquilé. Nosotros le apuntamos en general el cambio, ese cambio que la gente estaba esperando, en el mismo trato de lo que a muchos administradores se les olvidó, que es el tema social que cobija a esos niños especiales, que cobija a esos jóvenes sumidos en el flagelo de la drogadicción, a esas madres cabeza de hogar, a aquellas personas desempleadas, a aquellas personas que sufren alguna discapacidad, algún rechazo por parte de la sociedad. Nosotros le apuntamos a eso, por eso es que nosotros le apuntamos al compromiso social con Sesquilé, obviamente con algunos ítems de campaña en los cuales nosotros le apuntamos a por lo menos un megaproyecto anual en estos 4 años. Estamos adelantando muchos proyectos, encontramos una alcaldía sin ningún proyecto matriculado, arrancamos de cero, y hay un tema que es muy importante, que es que recibimos a Sesquilé como municipio desertificado en agua potable y saneamiento básico, y multado por un año por negligencia, por mal funcionamiento, en fin. Sin embargo, con la empresa de servicios públicos del municipio, con la gobernación del departamento, con la misma procuraduría y apoyado en algunos alcaldes también que sufrieron esta desertificación, en Cundinamarca hubo 8, logramos en el pasado mes de abril que nos volvieran a certificar, y con eso podemos, de esos dineros del sistema general de participación, directamente los pueda manejar o distribuir, o bien distribuidos el municipio. Entre otras cosas o proyectos como el gas domiciliario, que estamos adelantando también en un tema regional, ahorita en el tema turístico, también mirando la gran posibilidad de recuperar una vereda como la vereda Salinas, en la construcción de un metrocable sobre el embalse del Tominé. También en el tema de seguridad, fortalecimos, la gente ya está más tranquila. Hubo algunos momentos en años pasados donde la gente casi ni podía salir de sus casas. Ahorita ya tenemos confianza en la policía y en el ejército. En fin, hay muchos temas en los cuales estamos desarrollando nuestro programa. Perfecto, señor alcalde. El asunto que usted menciona con respecto al agua potable, pues nos hace pensar que están ustedes rodeados de agua, ¿no? Me menciona el embalse. ¿Y qué situación hay en esta materia? ¿Qué futuro se vislumbra? Pues es la ironía de la vida, imagínense. Por un lado, el embalse del Tominé, que ahí aglutina millones de metros cúbicos, y por el otro lado el embalse de Cisga, que lo compartimos con Chocontá, que también el uno, el de Tominé, es de propiedad de la empresa de energía. Ahí estamos nosotros haciendo algunos contactos para que en un futuro, junto con Gachancipá, con Suezca, con Guatavita y con Huasca, y en cabeza del municipio de Sesquire, logremos llevar a cabo un megaproyecto que sería un acueducto regional, pero también con el auspicio de la gobernación del departamento. Eso es muy importante, porque teniendo el agua aquí nomás, y si padecemos ese flagelo, pues imagínese, sería muy irónico seguir teniendo aquí semejante embalse y no contar con el preciado líquido, a pesar de que nosotros tenemos unas fuentes hídricas buenas, bien tratadas, con una oficina de planeación que está adelantando unos proyectos sumamente interesantes. Entonces, las cosas las estamos haciendo con orden, y ese orden es el que por lo menos vamos a llevar el municipio adelante. De acuerdo, señor alcalde. Cuéntenos ahora, ¿a qué se dedica esto también, para información de nuestros oyentes en otros sectores del departamento? ¿A qué se dedica las gentes en Sesquilé? ¿Cuál es su virtud en este sentido? Sesquilé es un municipio muy tranquilo. Sesquilé es un municipio lleno de paz, de armonía, de unión familiar. Aquí la gente, por lo general, por el clima, por la altura, dedica al tema del cultivo de la papa, también el tema de la ganadería, y algunos siembran maíz y arveja, los cuales venden sus productos, hay comercialización en la plaza de mercado o por las vías. También gran parte de la juventud se dedica al tema de las floristerías, de los cultivos de flores, que están trabajando ya en la parte administrativa y en la parte laboral, y darle gracias también a esas empresas que nos ayudan también a ubicar la gente. Mientras nosotros ahorita estamos haciendo ya el estudio, empezamos a hacer el estudio del esquema de ordenamiento territorial para ampliar y crear la zona industrial, la zona empresarial, para tratar de que nosotros le demos gran capacidad de trabajo, no solamente la gente de Esquilé, sino de la zona. Y aquí la gente es muy culta, la gente es muy religiosa. Un domingo la gente va a la Santa Misa y se preocupa por estar en familia, para después, entre semana, pues retomar sus actividades laborales. Señor alcalde, ¿en qué época del año son las festividades del municipio de Esquilé? Hace 20 años no se llevan a cabo las ferias y fiestas. Estamos haciendo ya el gran trabajo para recuperar por lo menos la gran posibilidad de llevarlas a cabo, si Dios quiere, a finales de año. Aquí se llevan a cabo algunos festivales. Hace poco tuvimos un festival internacional de danza, donde Sesquilé participó para la consecución de un Guinness Records a nivel mundial, que era bailando cumbia, el mayor número de parejas. Nosotros el 29 de abril reunimos en el parque principal 608 parejas, que gracias a los otros municipios de la zona logramos llenar ese espacio. Concursó Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Villavicencio, Cali, Medellín y Sesquilé. Sesquilé representando al departamento. Yo creo que en menos de un mes ya, si Dios quiere, clasificamos y tenemos el galardón del Guinness Records. Y más adelante, pues tenemos también un encuentro de danza regional que auspicia, también llena de cultura a esta zona tan importante del departamento. Y otro factor fundamental es el turístico. ¿Qué ofrece Sesquilé en esta materia? Sesquilé, además de contar con su gente agradable, tiene el famoso Cerro de las Tres Viejas, un cerro mítico que en las leyendas muiscas representa mucho valor cultural, en el cual la gente hace sus caminatas a través de la montaña, llegan allá, y allá se encuentra también la cueva de los murciélagos, muy natural, son inofensivos, y es muy bello, es un paisaje hermosísimo. En el transcurso de Sesquilé a Guatavita encontramos 18 kilómetros de agua en el embalse del Tominé. Ahí podemos ingresar a los clubes náuticos, como el Portillo, como el Club del Muña, como el Club de la Energía, que permiten a la persona entrar y ejercitar algunos deportes náuticos. Y muy cerca, en la vereda Tierra Negra, se encuentra la legendaria Laguna del Cacique Guatavita, que es ubicada en el municipio de Sesquilé. Sobre todo los fines de semana, los turistas, la gente que quiera conocer este lugar, se desplaza hasta allá. Es un lugar muy conservado, es un lugar que llena de paz y tranquilidad, y también que saca un buen nombre el municipio de Sesquilé, así como las capillas, unas capillas coloniales que cuenta el municipio, como la de los Dolores, con la capilla principal, la del hospital y la de la vereda del Alto. Yo creo que es oportunidad de decirle a Cundinamarca que bienvenidos a Sesquilé. Aquí hay un alcalde que le abre las puertas a todo el mundo. Tenemos gran posibilidad de vincularnos con personalidades importantes, tanto de la farándula, de la política, algunas personas extranjeras que han ubicado sus viviendas aquí en el municipio porque les representa la tranquilidad, la paz y también el sosiego que nosotros estamos brindándole al turista y al nativo en Sesquilé. Bueno, y cuenta también con Angelus Stereo, donde puede escuchar Recorriendo Cundinamarca y toda la programación importantísima que tiene nuestra queridísima emisora comunitaria de Sesquilé. Señor alcalde, a usted, según su criterio, ¿cuál le parece que sea el lunar, la gran dificultad que tenga Sesquilé y que usted va a corregir? En Sesquilé, como en cualquier otro municipio de Cundinamarca, sobre todo es el tema de la salud. Contamos con un hospital de primer nivel en el cual depende directamente de la gobernación del departamento, con las directrices y las políticas que el propio gobernador, el propio Ministerio de la Protección y de Salud emanan, entonces lo dejan a uno cruzado de brazos. El tema de la salud es que depende en gran parte de Suesca y gran parte del municipio de Chansipá. Para sacar adelante este tema, tenemos nosotros que hacer un convenio posiblemente con una clínica privada. Miramos la gran posibilidad también una alianza con Chocontá, que es un hospital de segundo nivel, o con Zipaquirá, que alcanza el primer nivel, para que nosotros tengamos la salud. Es triste cuando hay alguna urgencia, alguna emergencia, y tenga que desplazarse inclusive hasta Girardot para atender esos temas. Entonces, yo creo que el principal lunar, y que nosotros, los alcaldes de la zona, los almeidos, estamos trabajando en eso, es mejorar el tema de la salud. Entonces, vamos a ver por parte del señor gobernador cómo nos fortalecemos, o sea, hacemos la alianza público-privada con esas clínicas que quieren ingresar a municipios como Sesquilé para tratar de sacar adelante ese tema tan delicado que nos padece aquí los cundinamarqueses en Sesquilé. Bueno, y ahora vamos a preguntarle a nuestro colega, ¿no? Usted nos ha dicho que es comunicador social. El criterio que tiene acerca de lo que realmente es este programa, que va por 25 emisoras, un programa dedicado a exaltar la labor de ustedes, los administradores de cada uno de los municipios. ¿Qué opinión tiene de Recorriendo Cundinamarca? Recorriendo Cundinamarca lo habíamos escuchado, inclusive desde la campaña que adelantamos el año pasado, en el cual nosotros como candidatos en esa época tuvimos la gran oportunidad de que nos escuchara el departamento y un poco fuera del departamento y en gran parte de Bogotá, donde algunos compañeros míos escucharon por primera vez el municipio de Sesquilé o por primera vez algunos municipios recónditos que andan escondidos por allá, que poco salen a la luz pública. Entonces es la gran oportunidad que Recorriendo Cundinamarca nos da hoy desde Sesquilé, mañana estaremos escuchando otros municipios y darle la gran oportunidad a Cundinamarca, como primer departamento del país, existen 116 municipios ávidos de que se conozcan por su progreso, por su desarrollo, por su gente, por su cultura, por su idiosincrasia, y qué más que los micrófonos de Recorriendo Cundinamarca, que es una ventana grande en la cual demuestra frente a Cundinamarca, Bogotá y el país, que existe un departamento pujante de calidad de vida como es el departamento de Cundinamarca. Gracias a ustedes, de verdad, por estos micrófonos, por esta gran oportunidad y por intermedio de nuestra emisora Angelus Stereo, que también hemos trabajado desde el comienzo de mi mandato en llave para llevar a cabo los diferentes programas y proyectos que tenemos para el municipio. Muchísimas gracias, señor alcalde Ricardo Cortés Rosso, titular de la alcaldía del municipio de Sesquilé, por acompañarnos en Recorriendo Cundinamarca y muchos éxitos en sus actividades. Muchas gracias a ustedes. Un saludo grande para todos mis colegas, un saludo grande para mis colegas alcaldes, un saludo especial para todos los oyentes y aquí en Sesquilé. Bienvenidos al norte del departamento de Cundinamarca, al norte de Bogotá, solo 46 kilómetros. Está este bello municipio que los acoge y los acogerá. Muchas gracias. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En El Rosal, sala de redacción, tras operativo de la SIJÍN, se logró la captura de una red dedicada al microtráfico que vendían estupefacientes en el municipio de El Rosal. El operativo se llevó a cabo en los límites con Facatativá, en el sitio denominado El Cruce, incautando 70 papeletas de bazuco listas para comercializar y capturando a dos mujeres y tres hombres, alias May, El Tocayo y Alejo. Los hombres se enviaron a la penitenciaría de La Modelo, una de las mujeres al Buen Pastor, y la otra mujer tiene el beneficio de casa por cárcel por tener un bebé de brazos. Estas personas fueron recibidas en audiencia en el nuevo juzgado de El Rosal, teniendo la audiencia del control de garantías, legalización de capturas y medida provisional de aseguramiento. Se solicita a la comunidad cualquier material probatorio para el actual proceso, se haga llegar a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de El Rosal o a la personería, sea de forma anónima o explícita, para tener pruebas de condena de los presuntos delincuentes. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Temas como medio ambiente, competitividad, ciencia y tecnología, lucha anticorrupción y observancia de los derechos humanos, entre otros, muestran un horizonte donde la cooperación al desarrollo encuentra un ámbito propio en la construcción de una sociedad internacional más justa, manifestó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante la instalación del taller de cooperación internacional para entidades territoriales. El evento, que se adelantó en el Salón de Gobernadores de la sede administrativa, contó con la participación de Julia Gutiérrez de Piñeres, directora de la Corporación Interinstitucional APC Colombia, Philip Schoenrock, director del Centro de Información sobre la Cooperación Internacional CEPEI, Luzmery Rojas, enlace para Cundinamarca, alcaldes municipales y gabinete departamental. El objetivo del taller es generar un espacio de interlocución con el gobierno local y departamental para socializar los mecanismos de cooperación internacional contenidos en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional y los roles del gobierno nacional, departamental y municipal frente a la gestión para la consecución de recursos de cooperación en el marco del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2016. En Tocancipá, sala de redacción. En el sector San Miguel se adelantan obras de adecuación de vías de acceso peatonal en tres de las principales calles de este importante sector del municipio de Tocancipá. La obra, que avanza con la construcción de los corredores en adoquín y la canalización de agua, lluvias y alcantarillado, ya se encuentra en un 90% de su ejecución y se espera que en próximas semanas se realice la entrega de esta importante obra que beneficia en gran medida a la comunidad de este sector de Tocancipá. La comunidad podrá ser partícipe de la escogencia del color que tendrán los barandales de las viviendas a través de un comité de obra que reunirá al gerente de infraestructura, a la constructora, a los ingenieros de la obra y a los habitantes del sector. En Bogotá, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dijo que para 2014 estaría en operación el metro ligero regional urbano que uniría a Bogotá con Cundinamarca. El gobernador Álvaro Cruz dijo que desde enero se viene trabajando en esta alianza estratégica en los siguientes términos. Sí, efectivamente hemos venido trabajando desde enero en ese proyecto. Ya firmamos una alianza estratégica donde se fijan las pautas del proyecto del sistema férreo ligero dentro del contexto del sistema integrado de transporte regional, que es lo que yo he venido promoviendo inclusive desde la época de la campaña. Luego este es un modo de transporte y en eso vamos a trabajar conjuntamente. Está pendiente de definirse si se va a utilizar solamente la empresa férrea de Cundinamarca, de la cual haría parte Bogotá, y la transformaríamos en una empresa férrea regional, pero el proyecto estándar. El metro ligero trae a la Sabana Occidente grandes beneficios y dentro del contexto de sistema integrado de transporte regional, que es lo que he venido promoviendo, tiene varias etapas que el mandatario cundinamarqués describe así. Bueno, eso tiene varias etapas. Una primera etapa que es complementar los estudios y diseños de la línea del occidente de Cundinamarca para prolongarlo desde la avenida Ciudad de Cali hasta la estación de la Sabana y su integración con Bogotá. Como los estudios que adelanta Bogotá en las diferentes líneas que tiene previsto. Lo segundo, una vez terminados esos estudios, ya para el año entrante, esperamos que para el primero o segundo semestre del próximo año, se pueda entrar en un proceso de contratación a través de una alianza público-privada, que es lo que hemos analizado que podría ser una alternativa importante para poder adelantar la construcción. Y una tercera fase, que ya sería la operación una vez terminada la etapa constructiva. ...16 de julio de 1813... ...16 de julio de 2012... ...199 años de independencia del departamento de Cundinamarca. Este lunes 16 de julio... el gobernador Álvaro Cruz Vargas es nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca, el mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingas Estéreo. Saludamos en estudio en esta mañana a Jenny Patricia, a Víctor Manuel y a nuestro director Darío Sabogal y demás compañeros de las diferentes radios comunitarias que hacen de Recorriendo Cundinamarca el informativo más escuchado. Hemos invitado en el día de hoy a Recorriendo Cundinamarca al señor cura párroco del municipio de Fomeque para que nos cuente y haga la invitación a la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen el próximo domingo 15 de julio en la parroquia Inmaculada Concepción del municipio de Fomeque. Padre Gustavo, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muy buenos días Cundinamarca, especialmente Fomeque, alrededor veredas, pues como todos los años, unidos con los conductores y todo, y con la ayuda de la señora alcalde, celebramos este acontecimiento tan importante en el cual se conjuga la parte de la liturgia, la oración, la veneración y al mismo tiempo integración, la fraternidad de los conductores y todo el pueblo en general. De tal manera que la invitación es grande para este día tan importante en el cual pues la fiesta de la Virgen del Carmen encarna en nosotros ese signo de bendición. Cada uno de alguna manera llevamos en nuestro corazón ese escapulario de la Virgen del Carmen y allí le pedimos a ella para que a todos nosotros que le veneramos, para que podamos crecer en el amor, irradiar en todo nuestro pueblo esa presencia de esta mujer del silencio y de la oración, invocada como Madre de la Misericordia, Madre de la Esperanza y de la Gracia. Una oración del Papa Juan Pablo II, muy bonita, que dice: Te bendecimos, oh Dios, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque elegiste a María desde antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada ante ti por el amor. En previsión de los méritos de Cristo, la redimiste y constituiste madre del mismo Redentor. Por virtud del Espíritu Santo, hiciste de ella para siempre templo de tu gloria. Una nueva criatura, primicia de la nueva humanidad, bendito seas por siempre, Señor. De tal manera que la invitación es grande, hermanos, ese día a los conductores, pues le daremos allí su escapulario, porque sabemos que no solamente es colocarlo allí como si nada, y también lo que los llevan es más que un trocito de tela, es tabla de salvación de los caminantes hacia la patria eterna. Honrémosla, venerémosla, todos devotos de del Carmen, aunque no estemos en el Monte Carmelo, le pedimos a la Madre que acoja nuestras súplicas y vuelva a nosotros sus ojos misericordiosos, que nos llene de gozo y esperanza, que nos haga vivir la confianza en las promesas de Cristo de vida eterna. Y este día la invitación es grande para que todos nosotros asistamos a la Eucaristía, a la bendición de los carros y también a las festividades y todo lo que hay alrededor de concursos, de luces, de todo lo que se mueve alrededor de esta fiesta, que lo hagamos con respeto y en comunión para que dejemos a un lado las diferencias, no haya discordias, peleas, sino que sea un motivo de encuentro y de fraternidad. Padre, cuéntenos dónde y cómo nace la devoción a la Virgen del Carmen. La devoción a la Virgen del Carmen nace precisamente ya desde el Antiguo Testamento, allí en el Monte Carmelo, en el cual pues desde esa época había esa referencia, en el cual toda la comunidad tenía una relación y una identificación con esa devoción. De allá para acá pues se fue tomando fuerza, de alguna manera el punto de referencia, y luego en nuestra era, después de Cristo, pues empezó a tener esa veneración por ese monte allí tan importante, de mucho recuerdo en la tradición y en el pueblo de Dios. ¿Qué actividades se tienen previstas y cuándo dan inicio para la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de todos los conductores? Sí, claro, empieza Dios mediante el viernes 13, allí en la tarde habrá algunos encuentros deportivos. Todas las personas del transporte, del comercio y conductores en general, pues están invitados, los conductores están organizando esta parte. Y luego el sábado, que coincide con el Señor de los Milagros, pues estará durante el día un bazar, unas actividades también. Empezaremos allí desde mediodía. En la tarde, pues será a las 5 el encuentro en la Capilla de la Unión. Y luego la Eucaristía allí mismo en la Unión. Y luego habrá la procesión, o más bien como el inicio de un camino de procesión hasta el Parque San Isidro. Allí habrá una actividad, una serenata a la Virgen del Carmen. Habrá también fuegos pirotécnicos y, bueno, toda una cantidad, una fiesta alrededor de este acontecimiento. Y el domingo pues será ya también durante el día las Eucaristías normales, a las 7 la Eucaristía en la Unión, a las 8 el inicio de la caravana hasta el Parque Central, donde se hará la bendición de los carros, la misa a las 12 del día, y luego en la tarde los concursos, premiación, habrá una a las 3 de la tarde, habrá la rifa de la novilla que estamos de parte de la parroquia rifando. Padre, muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca haciendo esta importante invitación. Muchas gracias, el Señor lo bendiga y seguimos adelante. De esta manera finaliza la información de Chingaza Estéreo 106.4 FM. Les habló Raúl Villar Lara. Que tengan ustedes un resto de día muy feliz. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. En Pulí, sala de redacción, hoy Pulí celebra sus 212 años de fundación. El sitio en donde hoy se encuentra la cabecera municipal originalmente era llamado por los indígenas Chaquitulo, el cual traducía loma seca cultivada de pasto pequeño. Los primeros habitantes de lo que hoy es el actual municipio de Pulí, según algunas referencias, fue el grupo de los Lucenas, quienes pertenecían a la tribu de los Panches, y estos a su vez eran parte de la familia Caribe. El actual nombre de Pulí posiblemente proviene del lenguaje panche, pues así llamaban al cerro más alto de la región, el cual es hoy conocido como el Cerro del Tabor. Recorriendo Cundinamarca invita a todos sus oyentes a lo largo y ancho del primer departamento del país a disfrutar hoy 12 de julio del municipio de Pulí en sus 212 años de fundación. Muchas gracias por su sintonía. Finaliza esta emisión hoy jueves 12 de julio de 2012. Nuevamente nuestro reconocimiento y felicitación a todos los habitantes de Pulí en su aniversario, en esta fecha especial. A todos los invitamos a seguir toda la información el día de mañana en el primer magazine de integración del departamento Recorriendo Cundinamarca. Un muy buen día. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Continúen en nuestra sintonía. Feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.